Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento Vive Cali, la sucursal del cielo, se realizará el próximo 27 y 28 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el Mundo Juvenil, ubicado en el Parque La Carolina, en Quito. En este evento habrá muestras gastronómicas, exposiciones artesanales, concursos y música en vivo. Internacionales. La Habana. El cantautor cubano Silvio Rodríguez ofreció un concierto en el parqueo del emblemático Estadio Latinoamericano como parte de su gira por los barrios de la capital cubana. Desde el año 2010, el trovador, autor de temas inolvidables como Ojalá, El Necio y Rabo de Nubes, ha llevado su música a los sitios más desfavoridos de la capital cubana y se ha presentado en otras provincias como Holguín y Artemisa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.